mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien y que todos pues tengan una sonrisa en su rostro. Ya sabemos que es lunes y el lunes muy poca gente se levanta con una sonrisa, pero eso no quiere decir de que el día sea maravilloso. Así que aunque empieces una nueva semanita laboral, pues tienes que ponerle mucha alegría a este bonito día. Y para empezar, pues vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 65, con cielos despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos despejados. Hay una probabilidad de un 10% de precipitaciones, con temperatura máxima de 90, mínimas de 70. Para el día miércoles, máximas de 97, mínimas de 71, con cielos despejados. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 73, con cielos despejados. Y para el próximo viernes, cielos parcialmente soleados, con temperaturas máximas de 98, mínimas de 60, con una probabilidad del 30% también de que caigan precipitaciones. A partir del próximo viernes en adelante, las precipitaciones se van a mantener entre un 30 a un 20% a partir del día viernes, sábado, domingo y todavía la próxima semana. Esperemos que con los días se vaya cambiando el pronóstico y pues si cambia aquí les estaremos informando. Y también, bueno, recuerda que si tú quieres felicitar a alguien, hacer una petición, música, algo que quieras decir, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com o a través de Facebook. Nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:46, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Un tiroteo con varias víctimas en Orlando. La oficina del alguacil del condado de Orange informó el día de hoy de que se han producido varias víctimas a causa de un tiroteo en una zona universitaria de Orlando, en un suceso que ya está controlado. El tráfico en la zona ha sido cortado y en la zona hay una gran presencia policial, de acuerdo con los medios locales. La oficina del alguacil informó que cuando tenga detalles de lo sucedido en la zona, que ya ha sido estabilizada, informará en conferencia de prensa. La ciudad de Orlando se prepara para recordar el próximo lunes a las 49 personas que murieron el 12 de junio del 2016 en la discoteca Gay Pools a manos de Omar Mateen, un guardia de seguridad de origen afgano que dijo ser seguidor del Estado Islámico en la mayor matanza por arma de fuego en la historia reciente de Estados Unidos. El presidente Trump exige acelerar la audiencia sobre su decreto antiinmigratorio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el día de hoy que se acelere la audiencia judicial sobre su decreto antiinmigratorio, advirtiendo que el Departamento de Justicia debería haber impulsado una versión mucho más dura que la que está en debate en los tribunales. En una serie de tweets, el mandatario dijo además que Estados Unidos ya comenzó a aplicar investigaciones exhaustivas a los viajeros que llegan al país debido a razones de seguridad. El Departamento de Justicia debería exigir una audiencia acelerada de la diluida prohibición del viaje ante el Tribunal Supremo y buscar una versión mucho más dura, fue lo que escribió Trump en su cuenta de Twitter. Añadió que el Departamento de Justicia debería haberse quedado con la versión original de la prohibición de viajes, no con la suavizada y política correcta que enviaron al Tribunal Supremo. En cualquier caso, estamos haciendo investigación exhaustiva de la gente que entra a Estados Unidos para ayudar a mantener a salvo a nuestro país. Los tribunales son lentos y políticos, escribió el presidente en la red social. La administración de Trump pidió el día jueves al Tribunal Supremo que restaure su polémica medida de prohibir temporalmente el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana: Irán, Libia, Somalia, Irán, Sudán y Yemen, y de todos los refugiados. Y 2 años como médico personal de uno de los terroristas más buscados del mundo. Cuando Aubin Kotopens entra en un restaurante de Bangui, capital de la República Centroafricana, no queda claro si el escolta armado que lo acompaña está ahí para protegerlo a él o a los otros comensales. Después de todo, Kotopens, de 47 años, pasó 2 años junto a uno de los terroristas más buscados del mundo, el líder del ejército de resistencia del señor Joseph Kony, secuestrado para trabajar como médico personal de este señor de la guerra ugandés. Kotopens logró escapar en el 2009. Hoy tiene una ambiciosa misión: atrapar a Kony. Mi objetivo es perseguir a Joseph Kony y a su gente. Cuenta con cuando se encuentran con la policía. queremos que sean atrapados, queremos que sean juzgados, fue lo que añadió en los 30 años que lleva al frente el Ejército Resistencia del Señor, LRA, por sus siglas en inglés. Connie ha sido responsable de la muerte de más de 10.000 personas, más de 20.000 niñas y niños han sido forzados a ser soldados y esclavos sexuales. 2 millones de personas han sido desplazadas. En la primera mitad del año pasado, el grupo secuestró a 500 civiles entre 3 países diferentes. Connie huyó de Uganda hace años y se cree que está escondido junto a otros 100 hombres en la República Centroafricana. Cotopens sabe que encontrarlo no será tarea fácil. Y la herencia del terror, la amenaza del hijo de Bin Laden. Hamza Bin Laden tiene 28 años y por el momento su historial en el mundo de la violencia yihadista son 8 escuelas, grabaciones de voz difundidas por internet en las que llama a cometer atentados en Europa y Estados Unidos, pero su fuerza está en su apellido. El 15º hijo de Bin Laden, cuya madre era la tercera esposa del fallecido líder de Al-Qaeda, aspira a heredar la imagen icónica que su padre ha representado dentro del yihadismo internacional. Sin embargo, carece del historial de su progenitor y, según los analistas, el mayor peligro para Occidente es que intente conseguir la reputación de su padre mediante atentados brutales. La figura de Hamza es una incógnita dentro de Al-Qaeda, un misterio habitual en una familia acostumbrada a vivir en constante fuga desde que los atentados del 2011 de septiembre del 2001 colocaron a los Bin Laden en el centro de la diana de todos los servicios secretos del mundo. La única imagen que existe de este joven es la de un niño de unos 6 años que juega entre los restos de un helicóptero norteamericano derribado por los talibanes en Afganistán. Bin Laden, padre, que tuvo 21 hijos de sus 4 matrimonios, le consideraba uno de sus descendientes favoritos, aunque no era el elegido para heredar su trono. El vástago que probablemente debía sucederle, Saad, falleció en el 2009 tras un ataque de Estados Unidos con drones. 2 años más tarde, su padre fue abatido en Abbottabad, en Pakistán, por un comando de los SEAL, dejando sin dirección a la red de Al-Qaeda. Hamza no se encontraba en el refugio pakistaní de Osama la noche del asalto de los soldados norteamericanos, lo que le permitió salvar la vida. Al parecer había sido enviado a una escuela coránica o a un campo de entrenamiento. Y en cuestión de segundos, Comando roba $300,000 en México. Cuando pretendían abastecer los cajeros de un banco en Plaza Oriente, en Iztapalapa, custodios de valores fueron interceptados por un grupo armado y lo despojaron del dinero que transportaban en una camioneta de valores. Alrededor de las 8:45 horas, los 4 guardias entraron al centro comercial ubicado en el eje 4 Sur, San Rafael Atlixco, esquina con eje 5 Oriente, Javier Rojo Gómez, según reportes de la policía capitalina. Luego de estacionar la unidad 2620 con placa 029S3, frente a Banamex, los empleados de Cometra descendieron para llenar los cajeros automáticos. Cuando uno de los custodios sacó de la camioneta 5 envoltorios con 5.200.000 pesos, alrededor de $268,000 en efectivo para llevarlos a la bóveda de seguridad, 7 sujetos armados lo rodearon junto con 2 de sus compañeros, fue lo que informaron policías preventivos. Luego de amagarlos y despojarlos de sus armas, le arrebataron las bolsas con el dinero y realizaron varias detonaciones para amedrantar a la gente y escapar. Cuando huían, el otro custodio que estaba al interior de la sucursal disparó contra los asaltantes e hirió a uno, quien cayó al suelo. Sus cómplices respondieron a balazos y los subieron a una de las 3 camionetas en las que viajaban para después darse a la fuga. Durante su escape, una camioneta Honda CR-V placas 434NYN fue abandonada en uno de los accesos a la plaza ubicado sobre el canal de Tezontle. y Elon Musk dejará de asesorar a Trump si Estados Unidos sale del Acuerdo de París. El fundador del fabricante de automóviles Tesla, Elon Musk, advirtió que dimitirá del Consejo de Empresarios que aconseja al presidente estadounidense Donald Trump si Estados Unidos se retira del Acuerdo Climático de París. Trump dijo allá a través de su cuenta de Twitter que anunciará en los próximos días su decisión sobre la permanencia o retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, pero varios medios de comunicación estadounidenses señalaron que Trump parece decidido a cumplir con su promesa electoral y sacar a Estados Unidos del Acuerdo Climático que firmó su antecesor Barack Obama. Musk, cuya compañía produce vehículos eléctricos de lujo y es un convencido defensor de la necesidad de reducir radicalmente las emisiones de dióxido de carbono para limitar el cambio climático, explicó en Twitter que está listo para abandonar el Consejo Económico de Trump. No sé en qué dirección irá París, pero he hecho todo lo que puedo para aconsejar directamente al presidente de Estados Unidos y a través de otros en Washington y vía consejos que nos quedemos, fue lo que dijo Musk. En ese caso, no tendré otra opción que salir de los consejos, terminó señalando Musk en respuesta a la pregunta de un usuario de Twitter sobre qué hará si Trump retira a Estados Unidos del Acuerdo de París. Y en información deportiva, México se despide del Mundial Sub-20 tras caer con Inglaterra. Adiós al Mundial Sub-20 de Corea. La selección mexicana de la categoría perdió 1-0 en los cuartos de final de la justa contra Inglaterra y se despidió del torneo. Pese a que tuvo mayor posesión del esférico, el plantel de los Tres Leones corrió con más suerte y los contragolpes fueron su arma letal. La primera aproximación azteca fue por conducto de Antuna, que ingresó al área pero no logró definir correctamente. Guizar, al minuto 31, también lo intentó con un disparo de media distancia, pero el arquero inglés Woodman atajó sin complicaciones. El capitán Cervantes alentó al plantel azteca y se agregó al ataque para sacar un remate que fue desviado. Para el inicio de la parte complementaria llegó la única anotación de compromiso y desafortunadamente fue para el conjunto europeo. Solanke entró al área, sacó disparo y pese al desvío del meta Romero, el balón se fue al fondo de la red. Del minuto 60 en adelante todo el partido fue para el tricolor, que en base a centros y disparos de media y larga distancia intentó empatar el duelo, pero no tuvo suerte. Mayorga, Magaña y Antuna no lograron mandar el balón al fondo del marco inglés. De la mañana en punto, hemos finalizado información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy importante para escuchar lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. una abusadora. Ella como sabe que debo y si no tienes experiencia te enamora. Una especialista para que te ponga ella la vista. Para ser sincera, uno mensurista. Que si es maliciosa, yo que la clamé como una diosa. Me engañó y ahora me llama como loca. Presea, dale, presea. Si ya no estamos juntos, la mujer me galdea. Mami, presea, dale, presea. Que poco son los hits de nuestra india en la aldea, ¿sabe? Presea, dale, presea. No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo, ma. Presea, dale, presea. Ahora tú se loca porque otra me desea, ¿ah? Y esta noche contigo la pasé bien. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya casi llegamos al momento del tema del día, así que vayan preparando su papel y lápiz. Antes les tengo una noticia muy interesante, una noticia que a todos pues nos ha de sorprender, ¿no? Escucharlas. Y se trata del planeta Marte, que en él se encuentra un lago como los que hay aquí en la Tierra. Ahorita les voy a decir a qué se debe eso. Antes, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85, mínimas de 65 con cielos despejados. Para el día de mañana, martes, máximas de 90, mínimas de 69 con cielos despejados y hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles, máximas de 97, mínimas de 70 con cielos despejados. Para el día jueves, también cielos despejados, máximas de 97, mínimas de 73. Y para el próximo viernes, máximas de 98, mínimas de 60 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de 30% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y bueno, como les decía, ¿no? Del planeta Marte. Esta información es proporcionada por Prisa Noticias. Y bueno, ya les voy a platicar de qué se trata, ¿no? Hace aproximadamente 3.600 millones de años, el impacto de un meteorito excavó un cráter de más de 150 kilómetros de diámetro, y eso fue en el ecuador marciano, o sea, en el planeta Marte. Ese cráter fue denominado Gale y exhibe en su centro una enorme montaña que es aproximadamente de 5.5 kilómetros de altura. Poco después de esta formación del cráter, el aporte fluvial desde terrenos circundantes lo llenó de agua. Y así fue como se fue formando un lago con una gran isla central que se mantuvo estable posiblemente durante algunas decenas de millones de años. El rover Curiosity ha ayudado a determinar que el lago del cráter Gale era de agua dulce y no particularmente ácida. Imaginen qué padre, ¿no? Y que también contenía todos los ingredientes básicos que forman la estructura química de los seres vivos y también que tenía fuentes de energía. En un nuevo estudio que fue publicado, se definen las condiciones geoquímicas que prevalecían en el lago. El agua estaba estratificada, presentando características químicas y físicas distintas entre el agua superficial y el agua más profunda. Y esta caracterización de la química del antiguo lago, en función de su profundidad, se ha conseguido gracias al análisis de una secuencia sedimentaria de unos 100 metros de espesor en Gale, llevado a cabo por Curiosity durante sus primeros 1300 soles, o son los días marcianos que le llaman, de actividad. El rover analizó sedimentos situados en dos tipos de localizaciones diferentes. Uno se encontraba cerca del borde exterior de la montaña central del cráter, donde Curiosity identificó materiales con morfología fluvial y deltaica, que fue resultado de la sedimentación en la zona costera y menos profunda del lago, y otros que fueron en la parte media del cráter, que también fueron formados por sedimentación en la zona más profunda del lago. Para toda la gente que les encanta pues todo este tipo de información. Me imagino que les encantan las revistas, ¿no? Que hablan acerca de todos los planetas. Pero lo más sorprendente, ¿no? Es todo lo que uno desconoce de lo que está fuera de nuestro alrededor, obviamente. Sabemos que no podemos estar en Marte, que ir a Venus, que ir a esto, que ir al otro. Porque no se puede, ¿verdad? Pero gracias a toda esta tecnología, ¿no? Que pueden mandar satélites, que pueden hacer este tipo de investigaciones, pues es que nosotros nos enteramos de lo que pasa por allá, ¿no? Entonces, imagínense en Marte un lago con agua, pues obviamente parecía la de nosotros y que es dulce, ¿no? Es increíble, o sea, que todo se puede dar, así que esto es un recuerdo, ¿no? De que con Dios se puede todo, ¿no? Así que cuando ustedes piensan que de plano no se pueden hacer las cosas, no pueden tener esto, no pueden tener lo otro, nomás recuerden, ¿no? Esta noticia de que hay en Marte, pues, un lago con agua dulce. ¿Qué más, no? Bueno, con esto vámonos a una pausa musical y regresamos rápidamente para hablar sobre el tema del día. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme. No sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado. Te voy a rogarte y

Y pues está muy claro lo que nos trata de decir. Es cierto que este libro tiene un enfoque cristiano, ¿no? Tiene un enfoque que tal vez a mucha gente pues no le gusta. Pero también lo dice que el objetivo de este libro es que tú encuentres tu felicidad y tu paz. Así que cualquier palabra que tú escuches, ya sabes que la puedes cambiar a cualquiera que a ti te satisfaga, ¿no? Que digas, bueno, pues yo es que yo no creo en Dios como Dios, lo creo así, lo creo como ángel, lo creo como guía, etcétera, etcétera. Tú puedes cambiarle. Eso no es ningún problema. Sin embargo, el problema es cuando nosotros nos empezamos a encerrar con todas nuestras ideas que ya tenemos sobre la vida, sobre nosotros y sobre el mundo, ¿no? Cuando no queremos entender que realmente que todo lo que estamos viendo es nuestra propia proyección. Al principio yo les decía que pusieran mucha atención porque lo que nos dice acerca de la proyección está muy claro, ¿no? Dice, el propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpabilidad. Pero el ego, como de costumbre, trata de deshacerse de la culpabilidad exclusivamente desde su punto de vista. Pues por mucho que él quiera conservar la culpabilidad, a ti te resulta intolerable, toda vez que la culpabilidad te impide recordar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que siempre que nosotros nos deshacemos de la culpa y se la ponemos a alguien más, pues simplemente no nos estamos deshaciendo de esa culpa, sino que la hacemos más fuerte porque la estamos compartiendo. Entonces, lo que nosotros debemos estar conscientes es de que cualquier cosa que hayas vivido o cualquier pecado que tú consideres hice lo peor, ¿no? Recuerden que Dios siempre está para limpiar nuestras culpas y nuestras faltas. Eso no quiere decir de que nosotros no aprendamos de eso, decir, ah, puedo hacer todo el mal en este mundo y si yo le pido a Dios que me limpie, me va a limpiar. O sea, hay que ser congruentes con lo que pensamos y con lo que estamos diciendo y con lo que estamos haciendo, ¿no? Si ya fue algo del pasado que realmente te atormenta en este presente y piensas que en el futuro te va a seguir atormentando, pues es el momento de liberar esa carga, de liberar esa culpa, porque es la única forma en que tú vas a encontrar nuevamente la paz y vas a encontrar esa conexión que estás buscando con el Espíritu. Mientras nosotros carguemos culpas y estemos señalando, seamos jueces, ¿no? De decir, tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres esto, y me cae mal esto, y me cae esto, y me cae esto, y esto, y esto. Ahí siempre vamos a estar equivocados, porque nosotros no somos nadie para andar señalando, para andar juzgando, para andar imponiendo. Nadie, no somos nadie. Entonces, si no queremos enredarnos en la telaraña del ego, tenemos que estar despiertos cada día y detectar cuando el ego nos está hablando. Ya sabemos cómo actúa el ego, no tengo que volverlo a repetir. Yo creo que nos ha quedado muy claro cuando las cosas vienen del ego, cuando las situaciones que estamos teniendo, ya sea por enfermedad, por problemas, todo lo que venga, ¿no? Sabemos de que mucho de eso viene a consecuencia de la voz del ego, que es lo que estamos escuchando. Porque si nosotros no escuchamos el ego, simplemente viviríamos en paz, felices, tranquilos, sonrientes, sin llevar nada que nos esté arrastrando, esas cadenas que nos hacen sentir o que somos culpable o que somos víctimas. Aquí no hay nadie víctima ni hay nadie culpable, recuérdenlo. Entonces, si no hay víctimas, si no hay culpables, ¿qué hay? Pues hay amor, ese amor que nosotros pues lo dejamos de ver por dejarnos llevar por todos los problemas o todos nuestros pensamientos. Entonces, nuevamente nos hace un llamado, ¿no? De encontrar esa paz a través del amor,

en una posición, ya sean sentados o parados, también se puede producir la retención de líquidos. Por eso es muy importante las personas que padecen de esta condición, pues eviten tratar de comer alimentos que contengan grandes cantidades de sal, porque eso lo empeora, igual que cualquier otro alimento que esté demasiado grasoso, ¿no? Todo eso nos hace daño. Entonces, si tú eres de los que sufres de retención de líquido, no puedes dejar de hacer, de preparar esta super receta, que aparte les va a fascinar. ¿Qué es lo que van a necesitar? Una y media manzana, 150 gramos de arándanos y un vasito con agua, o la mitad de un vaso con agua. Lo que van a hacer, pues antes que nada, hay que lavar muy bien la manzana, retirarle el centro, cortarla en trozos pequeños y agregarlo a la licuadora junto con los arándanos, que también espero que también estén previamente lavados, y con el vaso con agua lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea y lo vas a tomar al instante. Si ahorita tú estás teniendo problemas de retención de líquido, yo te recomiendo que te tomes este vasito durante una semana y vas a ver cómo esa retención de líquidos va a desaparecer. Aparte de que si tienes problemas digestivos, también te va a ayudar. Va a ayudar a favorecer la evacuación intestinal. Es un excelente diurético, que también te va a ayudar a liberar toxinas. Y pues obviamente para evitar y para combatir la retención de líquido. Háganlo y también pues a cuidar su salud, a cuidar mucho lo que están ingiriendo. Si están demasiado inflamados y sienten y saben que es la retención de líquidos, ya saben, hay que tratar también de caminar un poco durante el día o dormir con las piernas levantadas. Pongan una almohada en sus piernas para que se pueda pues nivelar, ¿no?, su cuerpo y pues también deshacerse de esos líquidos que están de más. Y bueno, con esto finalizamos la recetita de salud, súper sencilla como les dije, y ahora vamos a pasar directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El leñador o jardinero. ¿Leñador o jardinero? Una vez había un arbolito de la familia de los frutales. Los árboles de esta familia suelen ser muy pobrecitos durante sus primeros inviernos. Aún sin fruta para el fin del verano, el otoño los desnuda de todas sus hojas y quedan así que parecen secos. Tan pobres que ni siquiera pueden dar sombra ni albergar un nido. El arbolito del que estamos hablando era de esta familia. Sus ramas se abrían hacia el cielo como una mano sin nada dentro, en signo de esperar algo que tendría que venir de arriba. Parecía que, como no tenía nada que ofrecer, tampoco nadie le daba nada. Alguno que otro pájaro a veces detenía su vuelo,